historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera, es nuestra idea fuerza y lo que explica de qué va este programa que intenta burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, reivindicar y rescatar nuestra identidad latino-caribeña, compartir con vos dos horitas con las informaciones, los sonidos, los sabores y los latidos de nuestra patria grande. Y el programa que tiene el agrado de contar con la primera latinoamericanóloga de la historia y por ahora la única, la querida María Guadalupe Jennifer López Cuellar, del sur del río Bravo hasta la Patagonia, la conocen como Lupita. Hola, hola a todos y a todas. Espero que si algún día no sea la única, por lo menos la inigualable latinoamericanóloga. Estoy muy feliz de verte de nuevo aquí, tenerte con nosotros, Geras, pero te veo bronceadísimo. Y bueno, programa número 82, que hoy va a ser un programa especialísimo. Especialísimo, pero antes vamos a saludar al resto del equipo. Saludamos al niño mimado, al caribenólogo, a la flamante incorporación de este año. Y que me han contado que anduvo con un serrucho la semana pasada, puede ser, salúdamelo. Aquí estamos con Lucio Garriga, quizás el próximo Gera Psychowitz de su generación. Hola, muy buenos días, bueno, mediodía, buena tarde, buena noche, buena madrugada para todos y todas. No, voy a desmentir todo intento desestabilizador por parte de mi persona hacia tu conducción en este programa, querido compañero Gerardo. No hubo un intento Michel Termiano por parte de mi persona. Mira, no pude escuchar el programa en vivo porque no estaba con condiciones, pero gracias a la tecnología lo escuché por radionauta.com.ar y escuché algunas palabritas ligadas al impeachment, a no sé qué. No vinieron de mi persona justamente. Desmienta, Lupita, por favor. No, aquí solo, mira, teníamos una foto tuya aquí de tu rostro para no olvidarnos de ti, que cada tanto la veíamos y se nos piantaba un lagrimón aquí con Lucio. Y también se nos plantaba un lagrimón con Agustín Ducid, nuestro productor y futuro operador, que se está acercando al micrófono para saludar. El hombre orquesta de Al Sur del Río Bravo nos lleva a viajar, nos trae sonidos, nos trae sugerencias musicales. Seba Mate, por sobre todas las cosas, y ahora también opera, ¿puede ser? Buenas, buenas. Sí, estamos en proceso de aprendizaje todavía, pero con un docente de 10 puntos. Acá el compañero Mati Pascuale, vamos avanzando a pasos agigantados, me parece a mí. Y no sé, él les dirá más o menos cómo viene el proceso de evaluación. Y ahora sí, quiero hacer públicas mis disculpas y presentar a el nuevo hombre mimado, ya porque no me quedan categorías etarias, para nuestro operador estrella, por siempre y para siempre, Mati Pascuale, que me olvidé de saludarlo el programa pasado. Así que me explayo, ahora sí tienes todo el micrófono, son tuyos, para saludarnos. Hola, buenas noches. Buenos días. No pudo dormir Lupita toda la semana, culposa de ese fallido. Ya hemos hecho las paces, hubo un rico acompañamiento de mate para sembrar la paz en el estudio de Radionauta. ¿Hay sección humorística del operador actual al cierre del programa o intento? Vamos a ver, estamos en paritarias, vamos a ver si usted trajo algunos GIs de Brasil y ahí vemos. Tutupón, tutu legal. Decíamos que, bueno, antes que nada quiero felicitar al equipo del sur del Río Bravo. Ahora sí, hablando en serio, estuve escuchando el programa anterior que no pude venir y me siento orgulloso de este gran equipo, como todo proyecto colectivo. Nadie es imprescindible, así que un aplauso para todo el equipo del sur del Río Bravo. No hace falta aplausos reales porque tenemos la magia de la tecnología. La magia de Mati Pascual aquí en la operación. Decíamos que es un programa especial hoy porque vamos a meternos de lleno y en profundidad a reflexionar en el trasfondo, en la situación más general que atraviesa la Venezuela bolivariana. Hoy vamos a dedicarle un rato largo y buena parte del programa a Venezuela. Siempre lo hacemos muy sistemáticamente, pero de forma medio acelerada con las informaciones. Hoy elegimos hacer un programa especial para detenernos y reflexionar a fondo sobre lo que pasa en la Venezuela bolivariana y en el impacto que eso tiene en nuestra América. Por eso tenemos una invitada especial que nos va a acompañar todo el programa y saludamos ya sin más a Valentina Peroso. Ella es, bueno, vamos a ver cómo ella quiere presentarse. Yo creo que es militante popular, cantora venezolana, pero bueno, ella dirá cómo se autodefine. Bueno, como gente común y silvestre, como te dije hace un rato. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para hablar y cantar de las verdades nuestras de Latinoamérica. Bien, Valentina nos va a ayudar a entender, decíamos, el trasfondo o el análisis de la Venezuela profunda. También nos va a traer sus miradas, ¿no?, sobre ese chavismo rebelde, ese chavismo popular, ese chavismo bravío que también está dando distintas batallas. Y también nos va a regalar un poco de música, de poesía venezolana y latinoamericana también. Seguro, sí. Trajo ahí su arma en la mano. A ver, hágale un sonido, sí, a ver sí. Si suena ya. Ahí va. Ya me voy con las flores antes de que estén marchitas. Las llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantores cortadas de la orillita. Llevo rosas para las mozas, margaritas, margaritas para las bonitas. Yo ya me voy con la antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores, cortadas de la orillita. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantores pa' las muchachas bonitas. Que estén marchitas, las llevo de las mejores a la muchacha bonita. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantores cortadas de la orillita. Llevo rosas para las mozas. Increíble, increíble. Tu voz es hermosa. Ya estoy emocionada de este programa. Tú quizás no lo sepas, pero a mí me encanta la música, me encanta bailar, me encanta escuchar. Y yo ya no sé para ustedes, pero para mí este ya está siendo el mejor programa del sur del Río Bravo de esta temporada. Te ganaste el corazón de Lupita y también de todos nosotros y seguro quienes te están escuchando, Valentina. Valentina Peroso, ¿con qué arrancamos? ¿Cuál fue el abreboca, como dicen allá en Venezuela? Esta... Con de las Flores. Ajá. Rafael Salazar, del oriente venezolano. Bien, vamos a recorrer distintas regiones, ¿no? Con la música venezolana. Muy pretencioso eso, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y latinoamericana y del mundo. Bueno, Valentina, vamos a arrancar contándote que además de Radionauta, que es nuestra casa madre, radionauta.com.ar, FM 106.3 en la ciudad de La Plata, al sur del Río Bravo, se transmite por las distintas radios comunitarias, alternativas y populares del norte al sur de nuestra América. Sí, porque en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica, en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina nos escuchan por la FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Buenos Aires, FM Punta del Indio aquí en la provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en el Bermejo en la provincia de Mendoza, Radio La Pujante también en la provincia de Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en la provincia de Córdoba y Radio Garabato en San Marcos Sierras, también en Córdoba. En Venezuela nos escuchás por la Radio del Sur, también por Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras nos escuchas por la Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Online Voces de Yimuleu. En Panamá Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real en Montevideo. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, decíamos hoy programa especial. Vamos a tener también distintas informaciones de otros países. Lupita también nos trae una sorpresa, ¿no? Hoy va a tener ahí algo ahí bajo la manga como siempre. Voy a decir que tiembla nuevamente Netflix con lo que va a pasar hoy. Atentos porque Lupita compite contra las grandes megaproducciones culturales. Pero decíamos, en general vamos a meternos de lleno en Venezuela. Nos parece, y hace rato lo venimos diciendo, que Venezuela es hoy por hoy el epicentro de la disputa de proyectos en el continente. Se juega mucho en Venezuela para el futuro de América Latina y el Caribe. Ese es el centro de gravedad en nuestra América y hacia allí nos vamos para meternos en las informaciones de los últimos días. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Brino. No. Es Venezuela, mi patria hermosa. Aquí está un indio criollo desde Lorza. Yo sé que todo no es color de rosa, pero mis prosas con el llanto no se rozan. Saben allá no, sí, a pura copla, de mera cepa de esa que provoca. Bien, decíamos antes de meternos en las reflexiones y en las miradas de Valentina, vamos a compartir algunas informaciones de esta última semana. Lo más destacado tiene que ver, obviamente, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que el pasado sábado, ¿no?, dio su puntapié inicial. Sí, la Asamblea Nacional Constituyente al final será presidida por la ex canciller Delcy Rodríguez, quien juró como en este puesto, y ya ha sido establecida esta Asamblea Nacional Constituyente, este proyecto del gobierno de Nicolás Maduro, fuertemente criticado por toda la oposición venezolana y por todos los países de América Latina en su mayoría, excepto el Estado Plurinacional de Bolivia. Algunas decisiones que se han tomado, como decía Lucio, asumió Delcy Rodríguez, la ex canciller, como titular de este nuevo poder público en el país. Se conformó una comisión de la verdad para investigar los crímenes cometidos en las protestas violentas de la derecha en los últimos meses y también se suspendió a Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República por incumplimiento de sus funciones. Fue muy emotivo, fue histórico quizás el discurso que dio Delcy Rodríguez, una de las principales figuras hoy por hoy del chavismo, que como mujer bolivariana revolucionaria daba este discurso de apertura de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente pudo romper las fases más oscuras de la dictadura que desde la derecha trataba de impedir el ejercicio masivamente de los venezolanos y las derecho al voto, para ejercer el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud, al trabajo, a la vida. No llegamos aquí de la nada, compañeros. El pueblo llegó acá en combate, de pie, con moral y ética combativa. Escúchenlo de una vez, gobiernos de la derecha, que se resisten a escuchar al pueblo de Venezuela. Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor. Lo que hay es una crisis de una derecha fascista tratando de destruir a un pueblo libre e independiente. Es la única crisis que tenemos que resolver y la vamos a resolver. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Escuchamos a Delcy Rodríguez, una de las 545 constituyentes que van a estar debatiendo por un plazo máximo de 2 años estas reformas a la Constitución Bolivariana. Delcy Rodríguez daba un discurso, decíamos, bastante interesante, con una multitud de fondo acompañando, una multitud que también estuvo ratificada en las urnas, ¿no? La semana anterior, en aquella votación histórica, también más de 8 millones de personas estuvieron participando en las elecciones para la constituyente. Más allá de la invisibilización de los grandes medios de comunicación, hay un pueblo chavista que sigue acompañando en las urnas y también en las calles. Sí, el mismo día que tomó juramento la Asamblea Nacional Constituyente, todo el pueblo chavista se movilizó por las calles de Caracas en lo que fue una gran movilización y muestra de fuerza por parte del chavismo. Adivine quién estuvo por ahí. Nuestro compañero, querido, mimado, Agustín Ducid. Ajá. ¿O me equivoco? El mismo. El mismo. Vamos a escuchar entonces lo que decían los manifestantes en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí estamos, rodilla en tierra, con nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, y vamos a legislar. Y aquí estamos, para que sepa que Venezuela es un país de paz. Queremos que sepa el mundo entero que estamos hoy en paz, instalando nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el verdadero poder originario, el que reside en el pueblo. Llamamos a la paz. Pero aquí estamos demostrándole al mundo, demostrándole a Estados Unidos que somos millones y millones. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Además de la movilización del pasado viernes, el pueblo chavista sigue movilizando en lo que es el apoyo a esta Asamblea Nacional Constituyente, que sigue ejerciendo su poder y sigue sesionando a pesar de lo que fue el pasado domingo el intento de invadir el fuerte militar ubicado en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, que fue llevado a cabo por un grupo de civiles que vestían prendas militares y que fue repelido rápidamente por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en lo que fue un ataque que causó un muerto y 8 detenidos. Sí, ese fue el otro hecho puntual en este intento desestabilizador, el otro hecho noticioso de la semana, este ataque a otra vez, ¿no?, a una base, a un fuerte militar. Una acción que además incluyó un video que difundieron todas las grandes transnacionales de la información y que en realidad solo participaba un oficial subalterno que hace 3 años había sido separado de la institución y el resto eran una 20 de civiles. Bueno, Maduro dijo que fue un ataque terrorista contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que esta fuerza militar ha reaccionado unida, leal y con fuerza. Sí, además de la participación de este ex militar y una 20 de civiles armados de forma militar, el gobierno chavista denunció la participación de la periodista Patricia Poleo, en lo que es ya un hecho histórico por parte de la oposición venezolana contar con el apoyo de los grandes medios de comunicación, algo que se vio en el golpe de Estado del 2002 y se viene dando a lo largo de toda esta actualidad venezolana. Bueno, ahora también la participación de una periodista en este ataque a un fuerte militar. Sí, periodista estrella de la CNN, constantemente enfocada en vilipendiar la Revolución Bolivariana, también acusó a Estados Unidos y a Colombia de estar detrás de este financiamiento a un nuevo ataque, en este caso nuevamente contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Algunos de los hechos de esta semana que vamos a empezar a analizar con Valentina Peroso, decíamos, militante popular venezolana, cantora. A mí me gusta, Valentina, el término que utilizan mucho en Venezuela, que es cultora. No sé si te identificás, pero a mí me gusta mucho esa palabra, así que si no te molesta, también te califico como cultora venezolana. Gracias, un honor. Bueno, Valentina, queremos empezar a entender, más allá de esta ofensiva mediática, esta campaña, creo que como nunca se ha instalado una campaña mediática tan orquestada desde los grandes medios contra la Revolución Bolivariana para deslegitimar, para demonizar y también para tratar de derrocar, ¿no?, al gobierno de Nicolás Maduro y sobre todo al pueblo que encabeza la Revolución Bolivariana. Digo, más allá de esta ofensiva mediática y diplomática que vamos quizás a profundizar en el próximo bloque, queremos que nos cuentes desde tu mirada cuáles son los principales elementos para entender la realidad hoy por hoy en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela y cuáles son los principales elementos ahí para tratar de entender qué pasa realmente en la Venezuela bolivariana? Bueno, gracias por la invitación y por la pregunta. En Venezuela lo que está pasando es que el capitalismo hegemónico, el imperialismo, está desesperado por recursos naturales, dentro de ellos nosotros, los seres humanos y nosotras, por una parte, y por otra parte que necesitan castigar con fuerza el mal ejemplo de Venezuela, ¿no?, para que no se repitan casos similares en el mundo. Entonces, bueno, estamos en ese momento histórico del planeta, de la humanidad, del capitalismo hegemónico, y bueno, y Venezuela es, de cierta manera, sin ninguna pretensión, lo digo, ¿no?, es una punta de lanza, de cierta manera, de un proceso humanista del último proyecto, o del más reciente, por no decir el más reciente proyecto humanista que tenemos a nivel mundial ahorita, el proyecto de la Revolución Bolivariana. Si tendrías que desmontar alguna de las matrices que se están logrando instalar, eso hay que reconocerlo, como todos los medios están, esta vez sí, instalando matrices como esto del gobierno represivo, que está asesinando manifestantes, que está... Sí. Ayer veía un programa acá, en uno de los programas más vistos de debates esos de la noche televisiva, y todo el mundo hablaba, pero sin tapujos, de que Maduro asesina niños, que está matando de balas y de hambre a su pueblo. Lo dicen así abiertamente, no tienen ningún tapujo en mentir abiertamente. Si tuvieras que empezar a desmontar, ¿cuáles te parecen las principales matrices que hay que desmentir de estas de estos sentidos que se están instalando en las sociedades? Una de las más fuertes es aquella que dice que en Venezuela hay una dictadura, y eso lo dicen desde que Chávez llegó al poder. Una dictadura muy rara porque, entre otras cosas, cuenta con 19 elecciones, ¿no? 19 elecciones populares, democráticas, realizadas a través de, además, de un sistema electoral que es así caracterizado por diversos actores internacionales como uno de los más perfectos del mundo, ¿no? O sea, es muy difícil cometer fraude electoral con el sistema electoral venezolano. Con ese sistema electoral se han celebrado unas 19 elecciones populares. Entonces, eso de dictadura está muy raro por ahí, ¿no? Que además algunas las ganó la oposición y ahí no dicen fraude, ¿no? Sí, sí, es muy importante decir eso. Dos elecciones muy importantes, porque una fue la de la reforma constitucional en el 2007, la ganó la oposición, es decir, ganó el no procedió la propuesta bolivariana y lo aceptamos absolutamente, lo tomamos como un aprendizaje, pero bueno, fue acatado la respuesta que dio el pueblo. Y la otra, reciente, en el 2015, la de la Asamblea Nacional, que ganó la oposición y gracias con esa victoria han logrado desestabilizar todo lo que han desestabilizado. Desde la Asamblea Nacional se están haciendo todos los desbarajustes que han permitido, por ejemplo, que murieran 100 personas en estos últimos 3 meses. Todo eso lo han planificado la oposición desde sus partidos políticos, desde la Asamblea Nacional que ganaron en el 2015. Así que bueno, dictadura no cabe, ¿no? Hablaba de las elecciones recién y las perdidas por el chavismo, las ganadas por la oposición. Y venimos de una semana donde para muchos fue una de las elecciones más importantes de toda la historia del chavismo, sí. La Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué esperás vos con esta Asamblea Nacional Constituyente? Es un nuevo aliento la Asamblea Nacional Constituyente. Es la apuesta más fuerte en los últimos años, sobre todo desde la ida del comandante Chávez, por la paz y por evitar el escenario que está buscando la oposición y el imperialismo, sobre todo, que es el escenario de una guerra civil y de un enfrentamiento interno, para aprovechar y, bueno, terminar de tomar el poder y los recursos naturales en Venezuela y castigar, ¿no?, el ejemplo de la revolución. Esperamos que ya se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, esperamos que eso contribuya a un escenario de paz y de mayor fuerza en las iniciativas productivas del pueblo, en las iniciativas de creación popular que viene promulgando la revolución desde diversas instancias, pero que tiene que se han confrontado con todas las trabas de la institucionalidad, de la burocracia y también de la guerra que nos hacen desde afuera por todos los flancos. Entonces, bueno, de la Asamblea Nacional Constituyente el pueblo espera eficiencia, eficacia, espera paz, espera todo lo que el mismo pueblo se puede brindar a sí mismo, ¿no? Libertad, todo lo que la revolución significa realmente. Y en cuanto a los desafíos que tendrá esta constituyente, digo, también pensando en los debates internos, ¿no?, que está teniendo desde hace varios años el chavismo, sobre todo desde el punto de vista de las contradicciones internas, del rumbo económico, bueno, por ahí, ¿qué puede aportar y cuáles son los desafíos en la correlación de fuerzas internas del chavismo a este proceso constituyente? Bueno, es una gran oportunidad lo del el proceso constituyente, porque es básicamente la oportunidad de volver a escribir las bases, no solo legales, sino culturales también del país. Y es un proyecto en el cual está participando una diversidad de actores de la sociedad venezolana. Entonces, hay la oportunidad de construir ese nuevo escenario de país con diversidad de mentes y de manos y de ideas, ¿no? Entonces, desafíos, bueno, tenemos el desafío de la burocracia interna, de una puja de intereses que todo proceso de gobernanza tiene a lo interno, y eso sigue siendo un desafío. Y el gran desafío de cambiar la hegemonía cultural que nos gobierna todavía, que nos lleva siempre a ir con la corriente del consumo, de ir con la corriente de además un tipo de consumo muy, muy capitalista, muy enfermizo y poco productivo, poco, digamos, que va en contra del humanismo propuesto por la Revolución Bolivariana. Ese desafío, y bueno, el otro es derrotar a la violencia fascista, también es un gran desafío. Y vos decías justamente esta violencia de la oposición. Durante meses, como bien decías, la oposición viene realizando marchas con sectores muy violentos. Hay casos de gente sospechada de ser chavista quemada viva, prendida a fuego. Sí. ¿Cómo está la disputa callejera venezolana desde que la Asamblea Nacional Constituyente empezó a tomar vida? Al otro día de que ganamos las elecciones, la violencia bajó notablemente. Y al punto de que pasamos una semana en paz, en ese sentido, o sea, en paz en comparación con todos los 3 meses anteriores. Y luego hicieron lo del Fuerte Paramacay, ¿no? Como eso fue como, yo creo que como un acto propagandístico. Habíamos pasado una semana sin guarimbas y sin trancas y sin violencia fascista, y ellos tuvieron que hacer una injerencia de ese tipo como para marcar territorio y como para no dejarnos tranquilos, ¿no? Y ellos van a seguir porque tienen todo el apoyo. Y la oposición con estas grandes marchas le apuntaba... No conozco Caracas, pero las marchas opositoras se centran en los barrios de gente más pudiente, caraqueña, de la gente que más plata tiene en Venezuela, a diferencia de las movilizaciones chavistas, que son los sectores más populares. Uh-huh. Digo, la oposición no ha logrado que las movilizaciones lleguen a los barrios populares. No, lo que pasa es que los barrios populares nunca van a apoyar a ese tipo de iniciativas. Porque el pueblo venezolano, por muy molesto que esté por algunas contradicciones o por lo que sea, por problemas, que problemas hay bastante, nunca va a apoyar el fascismo como manera de salida de algún problema, de algún gobierno, de lo que sea. Y además ellos saben que no cuentan con ese apoyo, por eso no salen de sus barrios ricos. Y por otra parte, en los medios internacionales se muestra como que eso es en todo el país que está ocurriendo. Y en realidad está ocurriendo en focos muy localizados y muy precisos de algunas ciudades, ni siquiera de todas las ciudades, sino de algunas ciudades de Venezuela, las más pobladas casi siempre. Y es en algunos focos nada más. Por decirte, yo vengo de una ciudad de Maracaibo, una ciudad del occidente del país que tiene 2 millones, más de 2 millones de habitantes, la segunda ciudad en población del país, después de Caracas. Y Las guarimbas o las trancas ocurren en un sector muy minoritario de la ciudad. Hay un municipio que está pegado a Maracaibo, que forma parte de la ciudad, pero es otro municipio, como por decirte Berisso aquí, ¿no? Claro. En donde no pasa absolutamente nada. Es como por decirte que, como si te dijera que de la circunvalación de La Plata para allá es un mundo y de la circunvalación para acá es otro. Pasan esas cosas. Pues también pasa eso porque esa división de municipios, es decir, un alcalde de un municipio apoya a los terroristas y el otro alcalde no lo apoya, ¿ves? Entonces se dan esas diferencias. Sí. Yo me acuerdo de haber visto un documental sobre el gobierno chavista o una entrevista de un propio chavista que tenía mucha diferencia con Nicolás Maduro, pero que lo seguía apoyando, y decía, él en sus palabras decía, la oposición se piensa que los vamos a apoyar, pero no se dan cuenta que estamos en la Quinta República, estamos en la República creada por Chávez, no va a pasar nunca eso. O sea, el pueblo chavista no quiere más la oposición existente hoy en día, y en todo caso será una crítica interna al chavismo. ¿Lo ves así? Sí, pero por eso, Venezuela cambió para siempre, dijo Chávez una vez, y de verdad fue así. O sea, Venezuela no es la misma que en la Cuarta República, y yo creo que la oposición también está está un poco confundida en ese sentido, si piensa que la gente los va a apoyar por muchos problemas que tengamos. Venezuela pasó por un 27 de febrero, por un caracazo, donde murieron en 3 días, asesinaron las fuerzas represivas del Estado, ahí sí eran fuerzas represivas del Estado, y ahí sí no salió en ningún medio. Asesinaron a más de 4.000 personas en unos 3 días, en Caracas y las adyacencias. O sea, el pueblo venezolano pasó por eso. Claro, eso fue en el 89, pero eso forma parte de nuestra historia, del metabolismo que hemos elaborado. Y después de cosas como esas, después de un golpe de Estado en el 2002, en el que la gente salió a la calle a rescatar al presidente Chávez, y no era al presidente, sino al proceso, pues, al proceso popular venezolano, después de un paro petrolero que nos costó vidas humanas, de niños, de gente, de trabajadores quemados, de trabajadores que no pudieron llegar a un centro asistencial de salud porque no tenían gasolina, porque ellos nos pararon todas las bombas, de un paro petrolero que costó 10 millones de dólares que todavía no podemos recuperar, que tuvo un montón de costos, pero lo más lamentables humanos. Después de todo eso, el pueblo conoce muy bien al fascismo y conoce muy bien a las caras de la oposición y sus maneras. O sea, el pueblo venezolano tiene ahorita un nivel de conciencia, gracias a la Revolución Bolivariana, que no es el mismo nivel de conciencia que tenía hace 10, 20, 30, 40 años. Ahorita la gente sabe, es consciente de que puede cambiar su destino. Y eso es un arma muy poderosa que no teníamos antes. Es impresionante la diferencia, el antagonismo entre la realidad que describe Valentina y lo que nos intentan vender, ¿no? Los grandes medios que hoy por hoy, decíamos, están instalando una realidad que no existe en Venezuela. Por más que lo quieran, todavía no han logrado tumbar al gobierno venezolano y a la Revolución Bolivariana. En un rato nomás vamos a meternos también en cómo influye esta ofensiva diplomática internacional, también la ofensiva mediática y también desde las redes sociales contra el pueblo bolivariano. Pero ahora es momento de escuchar un poquito más la bella voz de Valentina, que ya va agarrando su arma, su cuatro, que para quienes no lo conozcan es una especie de charango, pero con cuatro cuerdas, o parecido también a, no sé, un ukelele, una guitarrita. Sí, claro. Es el instrumento típico de la música folclórica venezolana. ¿Y qué nos vas a regalar para cerrar este primer bloque de Al Sur del Río Bravo? Esta canción es una creación de Ali Primera, que es llamado la cuarta raíz de la Revolución Bolivariana. Las raíces son, bueno, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, y la cuarta sería Ali Primera, la quinta sería Chávez. Y esta es una canción de Ali Primera que se llama La Soga, y que, bueno, les invito a que hagan suya también, porque es una canción de lucha latinoamericana. El cantor del pueblo bolivariano. Así es. Ali Primera, interpretado por Valentina. Thank you.

221-670-5190. Aprovecho para mandarle un saludo a Oriana, una compatriota tuya, una compatriota venezolana que está escuchando y dice que su hijo Aarón está bailando al ritmo de la música acá de Valentina, así que le enviamos un beso grande a Oriana. Que queremos está... video, queremos video del baile. Que nos manda un videito, ¿no? Ahí de Aarón, su niño bailoteando. Aarón moviendo los hombritos. Y otras cositas también, capaz. Bueno, si querés comunicarte ya, Lupita, te dijo las coordenadas. ¿Continuamos viajando, Lucio? Por favor, esto recién empieza. Lupita, usted ordene y el comandante ahora, Agustín, ¿no? ¿Está con el timón? Mire usted. Agus ya está ahí acomodado, que le queda tan bien. ¿Cómo quedó creció, nuestro niño, eh? ¿No? De niño mimado a hombre orquesta. No tenía ni barba y ahora, mírelo. Y ahí está comandando los botoncitos. El Agus nos va a llevar a la mitad del mundo, ¿no? Sí, porque nos vamos para el Ecuador. Con amor hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. No, para el Ecuador, donde sigue Lucio y se profundiza la novela de Alianza País. La novela ecuatoriana cada vez se pone mejor, para mí. Sí, lo que era ahí la disputa entre Correa y Lenín Moreno, entró ahora un tercero ahí en discordia. Un tercero en discordia, claro, como bien decís. La cuestión es que el oficialismo ecuatoriano está tratando de hacer malabares para evitar la ruptura. Sí, este lunes el partido oficialista y gobernante Alianza País se reunió para tratar la crisis que enfrenta al actual presidente nacional, Lenín Moreno, y al vicepresidente Jorge Glass, herederos ambos de lo que fue la gestión de Rafael Correa, líder histórico de la Revolución Ciudadana, que hoy está viviendo en Bélgica junto a su esposa. Antes de irse a Bélgica, lo vimos, lo escuchamos, lo comentamos en programas anteriores, un tiroteo verbal muy fuerte entre Correa y Lenín Moreno. Esto trae un nuevo capítulo esta semana porque el presidente actual, Lenín Moreno, despojó al vicepresidente Jorge Glass de todas sus funciones. Sí, así es, le quitó todas las funciones que tiene como mandatario el vicepresidente Jorge Glass. A pesar de esto, seguirá bajo su mandato como vicepresidente y ocupará el cargo de presidente interino cuando Lenín Moreno viaja al exterior. A pesar de esto, el origen de esta disputa, el origen de esta decisión política de Lenín Moreno es porque Jorge Glass, un hombre mucho más cercano a Rafael Correa y que muchos especularon con que iba a ser él el candidato a presidente y no Moreno, criticó la actual política económica de Lenín Moreno a través de un comunicado. Lenín Moreno no se lo tomó para nada bien y lo despojó de todas sus funciones como vicepresidente. Rápidamente, Rafael Correa desde Bélgica tuiteó apoyando a Jorge Glass y diciéndole: tenés que tomar esta decisión política de quitarte tus poderes como una buena decisión, como un premio a tu lealtad a la Revolución Ciudadana. Sorpresiva y fuertísima esta disputa interna en Alianza País. El vicepresidente Jorge Glass dijo que está siendo perseguido, que está siendo víctima de una persecución política. Esto decía el vicepresidente Jorge Glass, enemistado, ahora sí, con el presidente Lenín Moreno. Me han retirado todos los encargos del presidente de la República por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de la izquierda democrática, por pedido de los opositores, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio, al binomio Lenín Moreno Jorge Glass. Debo confesarles algo, desde el día de ayer me siento liberado, porque he tenido que presenciar por 2 meses cómo comienza a desmontarse nuestra revolución, los ideales, los principios y los valores. Con amor hoy yo quiero cantar. Bueno, con poco amor, ¿no? Con poco ahí, amor. Jorge, se quieren poco, se quieren parece. Poco. Hay poco amor ahí entre el presidente y el vice. Y Moreno no se quedó atrás, ¿no? En esta disputa verbal. No, claramente Lenín Moreno salió a responder a Jorge Glass y encabezó un acto el domingo en el que dijo que no se avergüenza por hacer lo que está haciendo y que nadie va a evitar que luche para lograr que Ecuador se implante definitivamente la transparencia y la honestidad. La semana pasada quité las funciones que había encargado al vicepresidente de la República por una carta grosera que nos envió. Yo no me voy a amedrentar, no quiero utilizar un vocablo grosero, pero yo no me amedrento, yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Nada ni nadie va a evitar que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos. Con amor hoy yo quiero cantar. Bueno, ese era Lenín Moreno. También fuerte, tirándole con todo. Fuerte la política interna ecuatoriana y la Alianza País que está que arde. Sí, sobre todo por el cambio de estilo y el cambio de algunas políticas que ha implementado Lenín Moreno en estos dos meses de gobierno. Ha abierto el diálogo con todos los sectores opositores, tanto con sectores de la derecha, de los banqueros, de los empresarios, como también con los movimientos indígenas como la CONAIE. Ha abierto una política de diálogo totalmente distinta a lo que ha sido Rafael Correa. Por ahí empezó la cosa. Quizás más adelante, no en este programa, pero quizás el próximo analicemos cuál es el trasfondo y por dónde va estas diferencias políticas más allá de la disputa de egos. Sí, además de esta actualidad interna entre Jorge Glass y Lenín Moreno, el presidente Moreno anunció una serie de medidas económicas para enfrentar la dura situación económica que él dice que tiene el país. Entre las principales se encuentra la venta de uno de los aviones presidenciales oficiales para dejar de tener gasto público, la venta de los automóviles de lujo del propio gobierno y la reducción en el 10% del sueldo de los servidores públicos de nivel jerárquico superior. Unas medidas que justamente apuntan a mejorar la situación económica de Ecuador, porque Lenín Moreno sostiene que encontró un Estado en pésimas condiciones. Mientras el correísmo de Alianza País lo acusa de estar girando a la derecha, ¿no? De estar implementando políticas económicas y de advertir que quizás Lenín Moreno podría implementar un paquetazo. No es una acusación de la derecha, sino del propio correísmo, de la propia interna de Alianza País. Decíamos, la semana que viene quizás analicemos más en profundidad, porque a mí no me termina de quedar claro para dónde va Lenín Moreno. Algo tiene quién que está ver. Corriendo a quién por dónde, ¿no? Claramente, ¿no? Algo hay ahí de fondo que no conocemos. Por ahora queda ahí los puntos suspensivos. Mientras tanto vamos a hablar de algo que conocemos, pero que hay una compañera acá que conoce mucho más. Así que volvemos con otra de nuestras cortinas. Lupita, ¿a dónde? Así nos volvemos para la República Bolivariana para entender un poco más qué está pasando. Venezuela. Venezuela corre por nuestra alma y por nuestras venas. Nos vamos a meter en este bloque en las informaciones y en el análisis también con Valentina Peroso, militante bolivariana, del Frente Internacional, de la ofensiva diplomática en esta recomposición del escenario político en América Latina, los nuevos gobiernos de derecha junto al secretario de la OEA, Luis Almagro, y sobre todo Estados Unidos, avanzan, ¿no?, contra Venezuela, y esta semana hubo un fuerte capítulo en el Mercosur, en el mercado común suramericano. Sí, así es. La Unión Económica de América Latina decidió suspender políticamente a Venezuela por la ruptura del orden democrático, según anunciaron los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, país cuyo gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez se encuentra muy dividido en cuanto a esta decisión política. Sí, dividió el Frente Amplio uruguayo, aunque el gobierno lamentablemente terminó aliándose con la derecha continental, con el gobierno ilegítimo de Temer, con Argentina y con Paraguay. Se suspendió finalmente a Venezuela y lo que llamó la atención fue un video que difundió su amigo, Lupita, Michel Temer, el presidente de Brasil, que sigue balanceándose sobre la tela de la democracia. Quiero comentar, esto es paréntesis, que luego hace unos días fui a una tienda y en la caja registradora vi una pegatina de Fora Temer. Así que estoy muy orgullosa de hasta dónde ha llegado el comando Lupita. A pesar de que somos muchos y muchas los que gritamos Fora Temer, Temer se atreve a decir estas cosas sobre Venezuela y América Latina. Queremos una Venezuela que retorne a la democracia, que también pueda regresar al Mercosur, donde será bienvenida con los brazos abiertos. Esperamos que Venezuela encuentre el camino para la recomposición del orden democrático, del respeto, de la diversidad de visiones y posiciones. Nuestro mensaje es inequívoco. No hay más espacio para alternativas no democráticas en América del Sur. Venezuela. Bueno, Temer diciendo que espera que en Venezuela encuentre el camino para la recomposición del orden democrático. Antes de seguir, quiero que por favor Valentina le responda a Michel Temer, presidente elegido por el 0% de los votos en Brasil, diciendo que quiere y espera que Venezuela vuelva a ser una democracia. Él espera la, no la recomposición, sino la descomposición del orden democrático. Imagínate, ¿qué se puede decir de un tipo que como tú dices, no fue elegido por nadie, que sí está prácticamente haciendo una dictadura en Brasil y que además acaba de sancionar unas leyes esclavistas prácticamente allá en Brasil, ¿no? Hay que voltear la tortilla. Cuando ellos dicen democracia es dictadura, y cuando ellos dicen libertad es dictadura también. Lupita, ¿usted algún mensaje para Michael? No, yo mira, ya lo que dijo Valentina, y yo creo que ya está. Es una descomposición lo que intenta. Me encantó. Es una descomposición democrática. No fue el único Temer, ¿no? Lucio, que está siendo parte de esta ofensiva, además del Mercosur y además del gobierno colombiano, porque Juan Manuel Santos dijo que podría llegar a romper relaciones con Venezuela, dijo que no descarta romper relaciones con Venezuela, y otro capítulo se dio este martes, porque en Perú se reunieron 14 cancilleres, todos de derecha de América Latina. Sí, así es, la reunión fue en la ciudad de Lima, en Perú, y el comunicado oficial emitido hace unas pocas horas declara que los cancilleres y sus respectivos países condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela, anuncian que no reconocerán la Asamblea Nacional Constituyente, algo que ya se sabía y se esperaba, su pleno respaldo a la actual Asamblea Nacional liderada por la oposición, el rechazo a cualquier tipo de violencia, por ejemplo, su apoyo y solidaridad con la fiscal Luisa Ortega Díaz, entre las medidas más importantes comunicadas por estos 14 cancilleres que se reunieron en el día de hoy, este martes, en la ciudad de Lima, en Perú. Bueno, avanza, decíamos, la ofensiva diplomática contra la revolución bolivariana. Ya son muchos los gobiernos conservadores de la región que se someten a los intereses de Estados Unidos. Lamentablemente, volvemos a decir, el gobierno uruguayo también se alió a esta triple alianza en el Mercosur para suspender a Venezuela. Valentina Peroso, militante bolivariana, cantora, en un rato también va a seguir deleitándonos. ¿Cómo puede impactar todo este terremoto contra el gobierno Maduro, contra la revolución bolivariana en lo nacional? Por ahora no pudieron, pero ¿cómo crees que se vive desde Venezuela y cómo puede llegar a interferir o a influir el plano internacional, el frente internacional, la principal carta que tiene la oposición venezolana en el acontecer local, digamos? Ellos salieron derrotados en el escenario violento que era al que ellos apostaban, ¿no? Ahora siguen y están reforzando el escenario de la deslegitimación de la democracia popular venezolana. Y se están aliando con todos los pseudo-demócratas y dictadores latinoamericanos y mundiales. Lo que buscan es desestabilizar más la democracia venezolana y hacer que invisibilizar el proceso constituyente en Venezuela a través de una campaña internacional, de como lo están haciendo, y lo van a reforzar más aún, diciendo que en Venezuela hay una dictadura, van a seguir diciendo eso, y que el gobierno está reprimiendo, cosa que es absolutamente falsa. Van a reforzar cada vez más esas matrices, y como ellos tienen una hegemonía mediática, siempre es muy difícil que la gente afuera de Venezuela pueda tener acceso a la verdad, a lo que de verdad está ocurriendo. Bien, además de responderle, Valentina, a Temer y a todos sus secuaces latinoamericanos de la derecha continental, habló Nicolás Maduro y también con estas palabras le respondió a estos mandatarios que intentan intervenir y también provocar una invasión militar en Venezuela. Es una grosería lo que han pretendido algunos gobiernos extranjeros de decir que debemos disolver la constituyente. Dios mío, quien deben disolver son ustedes, cuerda de incapaces que gobiernan y destruyen países de América, que gobierna Colombia. Ustedes son los que tienen que autodisolverse y dejar de destruir y saquear los pueblos de América Latina y el Caribe. La constituyente es más legítima que todos los gobiernos de derecha que existen. Juan Manuel Santos ganó como con el 14% de los votos de los electores inscritos, y la constituyente sacó más del doble de lo que sacó Juan Manuel Santos, porcentualmente hablando, del registro. y así pudiéramos comparar varios gobiernos de la derecha maltrecha intervencionista y sacar comunicados el Departamento de Estado. Pero qué vergüenza tienen ustedes, señores del Departamento de Estado. Cada país autónomo, eso es un asunto doméstico. Cambiar un fiscal, un representante del Ministerio Público, un asunto de cada país. Hace 3 meses, cuando Donald Trump llegó, emitió un decreto contra los migrantes, ¿se acuerdan? Y el fiscal general del entonces en Estados Unidos declaró en contra de ese decreto. ¿Qué hizo Donald Trump? Le dio una patada, compadre, lo sacó, lo cambió. Venezuela. Y seguimos en el sur del Río Bravo y hablando de Venezuela y todo lo que tiene que ver con el ámbito internacional, de que se relaciona con el gobierno de Nicolás Maduro y esta Asamblea Nacional Constituyente. La pregunta es, y lo que aspira por lo menos el Mercosur y los gobiernos latinoamericanos que no están de acuerdo políticamente con la República Bolivariana, es aislarlo políticamente y económicamente, y hasta el gobierno de Donald Trump amenazó con dejar de comprarle petróleo a Venezuela. ¿Qué medidas crees que puede tomar el gobierno de Nicolás Maduro o qué se puede llegar a hacer para no quedar tan aislado internacionalmente? Aislar, como siempre hizo Chávez, a la nueva geopolítica que creó la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, hace poco, gracias a las alianzas caribeñas que había hecho el gobierno venezolano, que son alianzas recientes que se hicieron en el gobierno de Chávez, gracias a eso logramos que no se aplicara la Carta Democrática en la de la OEA, por ejemplo, en su momento. Esa es apostar a la nueva geopolítica sembrada por la revolución, que apela a no solo las grandes potencias o los grandes países latinoamericanos, sino también a un montón de aliados, no solo en el continente, sino en el mundo, que nos respaldan, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, hablando de potencias, Rusia y China son dos países que siempre han... pues se manifiestan en defensa de Venezuela y tenemos que seguir haciendo esa nueva geopolítica apelando a las cooperaciones entre países y no solo a los intereses, sino también a ese sentido cooperativo. Valentina, hablabas al principio de esta correlación de fuerzas por ahora favorable al chavismo, por lo menos en las calles, y habrá que ver si en los votos también, en lo local. Hablábamos recién de la correlación de fuerzas adversa en el plano internacional, y hay otro escenario donde es muy adversa y tiene que ver con la batalla comunicacional y la disputa de sentidos en nuestras sociedades, que evidentemente estamos perdiendo por mucho, si se quiere. ¿Qué reflexión te merece toda esta ofensiva mediática, tanto de los medios, que ya sabemos cómo operan, pero que hoy lo están haciendo con mucha fuerza y totalmente sin ningún escrúpulo para mentir sobre Venezuela, y también desde las redes sociales, ¿no? Estos nuevos mecanismos tecnológicos de donde también están atacando con mucha fuerza y tratando de desmontar realidades. Bueno, ¿cómo analizás esa batalla comunicacional? Y también, bueno, ¿qué nos está haciendo, qué se podría hacer mejor para encarar con más fuerza esta disputa que ya lo adelantaba Fidel, la batalla de ideas, bueno, siempre fue importante, pero que hoy por hoy es clave y que evidentemente están ganando el sentido en nuestras sociedades? Bueno, allá en Venezuela venimos usando un término que es guerrilla comunicacional. Hay que hacer un poco de guerrilla comunicacional, reforzar ese concepto y esas prácticas para poder llevar la batalla en el plano comunicacional, porque el avasallamiento de esta plataforma tecnológica de la que tú hablaste es muy grande. Entonces, la gente cree que realmente con las herramientas como los teléfonos que nos transmiten estos Twitter y Facebook y toda esta lluvia de información o desinformación, mejor dicho, la gente cree que eso puede ser una ayuda y no lo es, no es una ayuda, no es una herramienta, no está siendo una herramienta, está siendo un arma de en contra de nosotros, de destrucción, porque se legitima cualquier mentira a tiempos muy rápidos, impresionantes, y tiene una cobertura muy grande. Entonces creo que hay que volver también a un poco, trabajar mucho la comunicación más natural también del ser humano y no evitar el dejarse llevar por todo lo que digan toda esta plataforma tecnológica, porque pertenece a esa plataforma la hegemonía comunicacional y por lo tanto no les interesa transmitir la verdad, les interesa inventar una verdad y vendérnosla, y eso es lo que están haciendo. Por suerte nos queda algún que otro líder internacional ahí para dar esta disputa diplomática y mediática. No son muchos, lamentablemente. También hay que decir que muchos de los líderes y lideresas regionales progresistas o que han sido parte de los gobiernos progresistas hoy están callados y calladas. Parecieran mirar para otra parte, solo ahí a veces Raúl Castro, un poquito Nicaragua, pero sobre todo hay un hombre que está hoy por hoy poniéndose al hombro la defensa de la revolución bolivariana a nivel diplomático internacional y que con estas palabras tan sencillas pero tan concretas desmonta y apunta al trasfondo de toda esta situación. Vamos a escuchar lo que tiene para decir este señor. Venezuela es un eslabón estratégico y este eslabón posee la mayor reserva de petróleo del mundo. Geopolítica y energía petrolera es lo que el imperio busca en Venezuela. Primero derrocar, luego dominar y después adueñarse del petróleo venezolano. Es el problema de fondo. El pretexto es el mismo de siempre. Democracia, derechos humanos, terrorismo. Es el mismo barniz. Es la misma comedia mediática que ha usado desde siempre para quedarse con los recursos naturales. Venezuela. El Evo, ¿eh? Ahí tenés. El imperio ha prendido la gran batalla para recolonizar la América Latina y el Caribe. Y Venezuela es la ficha estratégica. Decía el Evo y daba claro ahí daba en el punto, ¿no? Venezuela es la primera reserva de petróleo mundial y ese es el trasfondo de todo. Por suerte todavía está el Evo ahí para decir esas cosas. Sí, para decir algunas cosas que hay que decir y que nadie está diciendo. Siempre ahí el Evo está haciendo oír su voz. Y hay otra voz que también quiero escuchar nuevamente, que es la voz de Valentina, que ya nos ha deleitado con sus palabras y su posición, pero ahora quisiera escucharla cantar un poquito más. Un poquito más, ¿no? Vamos a ver si movemos, no sé si los hombritos, pero algo vamos a mover al ritmo de Valentina. ¿Con qué nos vamos de este bloque? Mi pueblo me hace cantar, otra canción de Ali Primera. Seguimos con el cantor del pueblo bolivariano, Ali Primera. Valentina Peroso, cultora bolivariana. Tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su húmeda huella. En mi pueblo los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra agreste va pariendo el camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. La sombra de algún guayacán con perfume de orégano, el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Tulio Guariato. Es Rafael Primera, el viejo Querendón, y son las manos madres de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar, mi pueblo cada día tiene mucho que dar. sombra de algún guayacán, con perfume de orejanal, el camino se llenará. Que es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Del Río Bravo. En el aire, FM 106.3. La mañana está muy linda y acá hay muchos globos amarillos para reventar. Desde el lado del barro, desde el lado del barrio. Que no se ven en la tele, digamos. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Ahora, al sur del Río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Tercer bloque de Al Sur del Río Bravo. Nos quedan 50 minutos aproximadamente para compartir las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Luzo, si alguien quiere enviarnos un saludo, un mimo, un abrazo, una crítica, un audio o lo que sea, lo pueden hacer a través del WhatsApp +549 221 670 5190 o a través de Facebook, facebook.com/Al Sur del Río Bravo, o a través de Twitter, @Sur del Río Bravo. En un ratito continuamos conversando y compartiendo con Valentina Peroso, venezolana, que nos está regalando algunas reflexiones y también un poco de música. Y no sé si tendrá por ahí en el bolsillo algún poema o algo para compartir. En un rato seguiremos en Venezuela, pero mientras tanto es hora de seguir viajando, seguir recorriendo los rincones y los destinos de nuestra matria y patria grande. Nos quedamos acá en el sur del Río Bravo, en la República Argentina, para hablar de un hecho que está generando una extrema preocupación. Hay un fuerte reclamo por la desaparición de un joven luego de una represión de la gendarmería a una comunidad mapuche. Así es, organismos de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos se movilizaron esta semana en Buenos Aires, en Neuquén, en La Plata y en Bariloche, entre otras ciudades argentinas, para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, un joven de 28 años de edad que se encontraba en la comunidad mapuche de Pulov, en la provincia de Chubut, en el momento en que la gendarmería llevó adelante un operativo represivo para desalojar una protesta en apoyo al pueblo mapuche el pasado 1 de agosto. Así es, ya va una semana desaparecido Santiago Maldonado. Los abogados de la comunidad y la familia del joven dicen que los testigos que vieron el operativo de la gendarmería indican que Santiago Maldonado fue subido a una camioneta de gendarmería luego de lo cual no fue visto más. Vamos a escuchar en algunos testimonios durante la movilización que se realizó este lunes. de Germán Maldonado, el hermano de Santiago, y de Elizabeth Gómez Alcorta, integrante de la Sociedad de Abogados de Derechos Indígenas. Sí, le agradecía a todos por estar acá y por apoyarnos en esta, en este reclamo de mi hermano que está desaparecido, pero no como mi hermano, sino también como una persona, como un ciudadano argentino que está desaparecido en una democracia que bueno, como dije, no tiene ninguna pinta de democracia, ¿no? Hasta ahora, todos, no hay ni una sola prueba que indique que Santiago no fue llevado por gendarmería, y al revés, las pruebas que hay hasta ahora demuestran el posible encubrimiento de todas las fuerzas y del poder político en cabeza de Patricia Bullrich y de Nocetti en relación a la desaparición de Santiago. Las heridas siguen sangrando en nuestra América y en la Argentina, porque Santiago sigue desaparecido, y también se pronunció el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Así es, el organismo internacional exigió al Estado argentino que adopte como acción urgente una estrategia integral y exhaustiva para encontrar con vida a Santiago Maldonado. El organismo justamente de la ONU, que se dedica a la prevención de la desaparición forzada de personas, expresó su preocupación por la integridad física y psicológica de Santiago Maldonado e instó al gobierno nacional de Mauricio Macri a cumplir con una serie de medidas en carácter de urgencia. Quien se hizo la desentendida fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que el gobierno está buscando a Santiago Maldonado, pero como una desaparición forzada perpetrada, pero no como una desaparición forzada perpetrada por fuerzas de seguridad, sino que lo están aplicando el protocolo de búsqueda de personas extraviadas. Resulta que para el gobierno argentino, Santiago de repente se perdió. Estaba en una protesta, fue reprimida la protesta por gendarmería. Se fue. Y de repente se extravió. Sí, porque seguramente le dejó de importar todas las injusticias que se están haciendo en el sur, en la tierra de los pueblos mapuches, y simplemente dijo, pues yo me borro, y se fue. Sí, esto se da también en un contexto de avanzada fuerte política y mediática, ¿no? Contra el pueblo mapuche, distintos operadores mediáticos están instalando también esta cosa de las guerrillas indígenas y demás. Terroristas, sí. Los terroristas sí, mapuches. Esto se da justo en este contexto y unos días antes de las elecciones primarias, ¿no? Las PASO, que se votarán este domingo, con lo cual también se enturbia mucho esta situación. Sí, recordemos que Santiago Maldonado desapareció luego de una manifestación en apoyo al mapuche Facundo Jones Uala, un líder mapuche argentino que estaba encarcelado y que tiene pedido de extradición por parte del Estado chileno, así que justamente la movilización fue para pedir su liberación. Y hace una semana Santiago Maldonado está desaparecido. Este viernes va a haber una nueva marcha hacia la Plaza de Mayo. Todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, movimientos populares van a estar participando. Y aunque parezca mentira, una vez más en democracia seguiremos reclamando aparición con vida. Continuamos recorriendo los destinos de la patria grande y cruzamos, ¿no?, la cordillera de los Andes. Chi, chi, chi, le, le, le. ¡Viva Chile! ¡Chi, chi, chi! ¡Ele! ¿Cómo me gusta esta cortina de Chile? Hacia hermosa. Chile nos vamos. Hay un consenso total. No, estoy en minoría absoluta. Es una de las cortinas que más apoyo tiene en este programa. Sí. ¿Bien? A mí no me molesta, la verdad. Yo estoy en el medio. Están chiflando del otro lado del cristal, abuchando. No les gustó. Pero bueno, sí les va a gustar la noticia que les vamos a contar de Chile, porque en este caso, una buena en América Latina. El Congreso chileno finalmente, después de 2 años de discusión, aprobó la despenalización del aborto en 3 causales. Así es, fue por 22 votos a favor y 13 votos en contra, y una sola abstención recibió el proyecto de ley que despenaliza el aborto justamente en 3 causales. Para que la iniciativa sea aprobada, solo resta que el Tribunal Constitucional de Chile se pronuncie sobre los 2 requerimientos que interpuso la oposición y la derecha en su contra. Esta ley establece que el aborto no va a ser un delito en estos 3 causales. Cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, cuando el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética, y 3, si el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Sí, además hay que destacar que si una niña menor de 14 años establece este proyecto, La interrupción del embarazo podría realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Nuestro productor hombre orquesta Agustín estuvo viajando a Chile para recoger testimonios sobre la despenalización del aborto en tres causales. Escuchamos a Claudia Dides, directora de la Corporación Miles, María Antonieta Sáez, diputada, y Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas Chileno. Que estamos muy contentas porque es un hecho histórico. Así como nos devolvieron, nos dieron la posibilidad de votar en el año 49, hoy día nos están devolviendo un derecho que fue derogado en plena dictadura militar. Significa que las mujeres vamos a poder estar acogidas, vamos a poder ser acompañadas por el Estado chileno y que podemos decidir entre circunstancias tan dolorosas como es cuando tenemos una enfermedad y estamos embarazadas, cuando hay una inviabilidad del feto que no pueden hacer o cuando hemos sido violadas. Los conservadores no se pueden quejar de que no fueron escuchados. Y el Parlamento ha dicho, sí, reponemos este derecho. Nosotras iniciaremos una escalada de manifestaciones sociales y públicas, puntos de prensa y planteos políticos que no van a terminar hasta que este derecho, que el pueblo de Chile, que las mujeres y los hombres de Chile queremos y hemos exigido, nos sea concedido. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Viva Chile y un paso en derechos sociales, derechos de las mujeres. Quien también se hizo eco de esta victoria fue la presidenta Michelle Bachelet. Así es, a través de su cuenta social en Twitter, como el resto de los mandatarios, aseguró que hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuándo vivimos momentos de dolor. La aprobación del aborto en tres causales en Chile es un paso histórico. ¿Por qué? Porque ahora Chile va a dejar de ser uno de los 6 países del mundo que prohíben el aborto en todas sus formas. Le voy a hacer una adivinanza, Lupita, adivine o tire algunas opciones. ¿Cuáles son los otros 5 países del mundo que todavía no permiten el aborto en ningún motivo? Estados Unidos. No. El Vaticano. Sí, bien, bien, Lupita, ya con eso. Muy bien, Lupita. El Vaticano es un aborto en sí mismo, solo se me sale decir así de pronto. Y quisiera rescatar que Chile se derogó la ley durante la dictadura pinochetista. Así que no solo es un avance para las mujeres, sino un avance destruyendo todo lo que hizo la dictadura pinochetista, que de a poquito se va alejando Chile de esa. Perfecto. Bueno, los otros países, el Vaticano, Malta y en nuestra América, los otros 3 países que prohíben el aborto en todo tipo de casos. El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Sí, Nicaragua y Dominicana también tuvieron reformas en los últimos años que volvieron a retroceder y a penalizar el aborto, sobre todo cuando está en riesgo la vida de la madre, una cosa que parece insólita, ¿no? En el promediando el siglo XXI. Sí, en lo que respecta a América Latina, el Instituto Guttmacher, una organización. ¿Instituto? Guttmacher aseguró que entre 2010 y 2014 se realizaron 6,5 millones de abortos al año en América Latina y el Caribe. Bueno, una buena para Chile, en este caso para las mujeres y los derechos que van avanzando, a pesar de que hay que aclararlo solo en 3 causales y que todavía tiene que ser ratificada por el Tribunal Constitucional por un recurso que interpuso la derecha chilena. Momento de relajación, momento de corrernos de la coyuntura noticiosa de América Latina. Momento de empezar a viajar por otros senderos. Momento de levantar el ánimo de todas nuestras latinoamericanas y latinoamericanos. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita. Baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Ay, ay, ay. Lupita baila esta cumbia que es guapayosa. Vas a saber uno que es guapayosa, pero... Pero a mí me suena muy rico, guapayosa, como algo que lo siente, lo siente y piensas bien en el cuerpo. ¿Usted sabe, Valentina, qué es guapayosa? ¿Se imagina? Algo sabroso. Algo sabroso. Sabroso, como mover los hombritos, ¿no, Lupita? Sí, como mover los hombritos y hacer el pasito con ojito Duracell. Bueno, le pedimos a los oyentes y a las oyentas que dejen lo que están haciendo, que se relajen, que puedan bajar un poquito las luces, porque Lupita, ¿a dónde nos vamos a transportar? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos segundos? Yo me quedé pensando mucho lo que veníamos diciendo aquí en la batalla comunicacional. Y yo digo, siempre hay que buscar maneras originales de llegarle a la gente, para contarle y volverle a decir nuestras verdades una y otra vez, pero diciéndole de distintas maneras, de maneras cotidianas. ¿Y qué nos representa a los latinoamericanos si no son las telenovelas? Dime si no se para el universo a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, cuando viene la novela y nos sentamos todos en familia a mirar la televisión. Y entonces recordé que el año pasado habíamos empezado a hacer esta serie de novelas muy reconocidas que tuvieron mucho éxito por América Latina, que fue Amor de Integración. Y me senté a escribir de una tirada al guión y me junté con un par de actores profesionales increíbles e hicimos un nuevo capítulo de Amor de Integración. Impresionante. Lucio se lo ve compungido, conmovido, anonadado. No lo puedo creer. Es un momento que estaba esperando en mi vida. Le damos play nomás a la nueva aparición, el nuevo capítulo de la novela latinoamericana del año y quizás del siglo. Amor de Integración. Así es. Amor de Integración. Con la participación especial de Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay. Amor de Integración. Muchos países, una unión. En el capítulo anterior de Amor de Integración. ¿Cómo podré salvar al pueblo de Venezuela? Venezuela, patria mía. Comandante Chávez. Escúchame, debes llamar a una asamblea constituyente. Es la única manera de profundizar la revolución. Confía en tu pueblo. Escuché detrás de la puerta mientras Venezuela rezaba en su altarcito bolivariano. Está tramando hacer una asamblea constituyente. Otra vez esa chirusa Venezuela quiere desafiarnos con sus políticas extremistas. ¿Pero quién se piensa que es? ¿Que va a poder definir las reglas de su propia democracia? ¡Debemos poner un freno a esa republiquina! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bolivia, eres de las pocas amigas que me quedan. Tú sí que me conoces desde que yo era una pobre república olvidada de Sudamérica. Venezuela, las repúblicas ricas de América Latina no pueden contener su envidia ante ti. Ellas nunca iban a aceptarte en su círculo, ¿ya? Te has levantado de la pobreza y te has puesto a competir a nivel internacional. Ahora, el imperio te presta más atención a ti que a ellas. Tú tienes algo valioso, y no solo en tu corazón, Venezuela, sino también tu petróleo. Es hora que te hagas valer como se debe ya. Sí, voy a levantarme una vez más. Voy a enfrentarme a todo lo que sea necesario. Acompáñame, Bolivia. Voy a decírselo en la cara a esas escuálidas de las otras repúblicas. Venezuela, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreves tú a interrumpir así en nuestra paz, vos? Solo vengo a comunicarles que ya tengo en mi vientre una asamblea constituyente que está por profundizar la revolución y que no hay nada que puedan hacer para detenerla. ¡Ay, me desmayo! ¡Argentina se ha desmayado! ¡Alguien que traiga un poco de agua! No vamos a reconocer a esa asamblea que llevas en tu vientre, Zora. ¿Te sientes mejor, Argentina? Sí, un poco. para parar esa rojita buena para nada, lo que yo digo es que le quitemos de en medio, que la aislemos hasta que tenga que volver a arrastrarse hasta nosotras. Me gusta cómo pensás, querida, pero no podemos ser nosotras las primeras en proponerlo. Mejor que lo hagan Perú o Chile. De ellas nadie sospecharía sus intenciones. ¡Llamen a Perú! Acércate, Perú. Mira, olha você, que es lo que vamos a hacer. Você vai proponer um grupo de segmento da crise de Venezuela, sempre, sempre escutando em quienes garantizam a negociação. E quando menos espere, rompemos relações com ela. Podemos echarla del Mercosur também. Reunamos a los cancilleres. Escenas del próximo capítulo en Amor de Integración. ¡Venezuela! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Maldita zorra bolivariana! ¡Ya vas a ver! Amor de Integración. Con la participación especial de Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay. Amor de integración. Muchos países, una unión. Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero. Está sucediendo al sur del río Bravo. ¿Cómo seguir después de esto? Increíble el capítulo, yo ya quiero saber qué pasa. Me quedé... ¿Falta mucho para el próximo capítulo? ¿Se puede? ¿Está en Netflix? No. No, en Netflix no. Voy a hacer YouTube. Una plataforma de la patria grande que se llame, a ver cómo le podemos poner. Latflix de Latinoamérica. Latinflix, está bien. Latflix, está muy bien. Latflix. Sí. Latflix. Bueno, yo me quedé ahí con mucha intriga del próximo capítulo. Fue increíble. Me agarró miedo en un momento. Peligró. Y me no quedé, sé qué va a pasar. Me quedé con el corazón en la boca. Las actuaciones son increíbles. Sí, la verdad que se ve que son actores y actrices profesionales. Sí, hay uno que vino de Estados Unidos especialmente para hacer de Paraguay. Sí, era un paraguayo medio raro. Pero bueno, felicitación, no sé, al elenco después mándele un saludo enorme, Lupita. De mi parte también, por favor. Sí. Bueno, yo me quedo con más ganas de cultura. Llegó la hora de las calles nuevamente, cultura popular, hoy a pleno, a flor. En vivo, a vivo. Derrochamos cultura popular, cultura venezolana, bolivariana, latinoamericana, y está Valentina para hacer un poco, a regalarnos, ¿no? Un poco de sonidos, de sabores de la patria grande. Vamos a seguir escuchándola. Mientras tanto, te invitamos a que nos envíes algún saludo, algún mimo, alguna pregunta también quizás para Valentina o lo que tengas ganas. Así es, porque lo puedes hacer a nuestras redes sociales, facebook.com al sur del río Bravo o por Twitter a @surdelriobravo o puedes mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. Valentina Peroso desde Maracaibo, Maracucha. Desde el Zulia, desde Venezuela, militante venezolana, cantora, cultora y también actriz parece, ¿eh? ¿Quién diría? ¿Que nos va a interpretar ahora? Aquel zuliano, de una gaita de mi región, del Zulia. Una gaita zuliana para amenizar. Seguimos al sur del río Bravo. Está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parrandas cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parrandas cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme, y taciturna desprende el aroma de su arcano. Cuando noble y grande

Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto. Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas. Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Está sucediendo al sur del Río Bravo. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, un programa especialísimo, ¿no, Lupita? He estado hablando, analizando en conjunto, escuchando la hermosa voz de Valentina. Me quedo, la verdad, contentísima con el programa de hoy. Y además el capítulo de la novela Amor de Integración, que es un éxito total. Sí, ya está teniendo visitas enormes, me gustas en el Patreon, todo. Ya tiene fans. Sí, Patreon es nuestra red social. No sé qué decía Agus por ahí. Ah, en Paraguay, sí, en Paraguay es un éxito total. Dicen que ya está la programación de televisión pública paraguaya. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Decíamos que hoy queríamos dedicarle un espacio más tranqui, más de reflexión, más de meternos en profundidad en Venezuela, en lo que está pasando, pero también hacer una mirada histórica y a futuro de lo que implica la Revolución Bolivariana y esta disputa continental, esta ofensiva contra Venezuela. Nos visita Valentina, que además de su hermosa voz y su toque de cuatro, nos está compartiendo sus reflexiones y nos va a ayudar también a entender el trasfondo de todo esto que por ahí entre el bombardeo mediático cuesta separar, como se dice, la paja del trigo, ¿no? Así que nos vamos a meter en el último tramo, que va más por una cuestión del proyecto histórico que implica la Revolución Bolivariana, de lo que ha dejado en estos 18 años y también del impacto en América Latina que ha tenido y que puede llegar a tener, siga triunfando o sea derrotada. Antes de eso, Valentina, queríamos compartir algo que adelantábamos al comienzo y son los debates hacia lo interno del chavismo. Por ahí hacia afuera parece que el chavismo es una cosa monolítica y homogénea y que no hay voces críticas, no hay voces disonantes. Sin embargo, está bueno también compartir las distintas visiones, las distintas corrientes que se unifican dentro del gran proyecto de la Revolución Bolivariana. ¿Cuáles te parecen hoy por hoy los principales debates, desafíos que está enfrentando el chavismo en estas tensiones, contradicciones y correlación de fuerza interna entre, hay que decirlo, unos sectores quizás más conservadores, más reformistas, que intentan frenar el avance revolucionario, y los sectores de un chavismo más popular, de un chavismo bravío, también de un chavismo crítico, que intentan profundizar la revolución hacia ese proyecto histórico que planteó Chávez, que es la transición hacia el socialismo bolivariano? Sí, Venezuela está planteando, o el proyecto bolivariano real es el Estado comunal, ¿no? Es el mayor aporte, creemos muchos, de la Revolución Bolivariana, la propuesta, la apuesta por un Estado comunal, que es la apuesta realmente por otro sentido común, un sentido común que mira hacia lo cooperativo, hacia lo comunitario, hacia lo solidario, hacia eso, ¿no? Y bueno, de cara a eso hay muchos burócratas y unos sectores, como tú bien lo has dicho, del chavismo, que bueno, como pasa en todo proceso de gobernanza, hay, nada es monolítico, nada es homogéneo. A lo interno sí hay disputas, naturalmente hay disputas, porque hay pues sectores del chavismo conservadores, reformistas, que no están de acuerdo con esto de, por ejemplo, eliminar las alcaldías, ¿no? Los puestos de intendente y ese tipo de, toda esa estructura burocrática se pasaría, digamos, a la historia, si llegamos a consolidar un Estado comunal. que es básicamente como lo describió Simón Rodríguez en el 1800 y tanto, una confederación de toparquías, ¿no? Él hablaba de toparquías y Chávez actualiza el concepto de toparquías cuando habla de comunas. Toparquías es el gobierno del lugar, es decir, el lugar gobernado por sus lugareños, por la gente que la habita, que la produce, que trabaja la tierra. Eso vendría a ser la esencia del planteamiento de las comunas y del Estado comunal. Entonces, a lo interno del chavismo, sí, naturalmente hay ese tipo de disputas de intereses. Y también hay, bueno, Venezuela es un país petrolero que por primera vez en su historia ha repartido lo más equitativamente posible la riqueza petrolera. Era un país hasta hace 20 años un país sumido en la pobreza, siendo un país sumamente rico por las ganancias del petróleo. Y bueno, y esas ganancias petroleras, esa cantidad de dinero, de divisas, también, por supuesto, atrae muchos oportunistas. Y bueno, de todo eso hay dentro del gobierno, pues, o del chavismo, ¿no? Y siempre pasa con los procesos de gobernanza, por muy populares, por muy autogestivos, por muy revolucionarios que sea, digamos, no es algo que es natural del chavismo como tal, sino que es natural de los procesos de gobernanza tal cual los conocemos hasta ahora. Y sí, eso existe, y lo que sí es cierto es que hay una fuerza muy grande del pueblo organizado, que le interesa profundizar, radicalizar la revolución, verdaderamente radicalizar el proyecto de comunas, y es gente que a diario está trabajando por eso y que está trabajando, por ejemplo, culturalmente también, por cambiar el sentido común, un sentido común que nos han metido a sangre y fuego, ese del consumismo, ese de la violencia. Y bueno, el pueblo organizado está haciendo, como dijo Mariátegui, creación heroica. Y para hacer creación heroica y no calco y copio, pues no es nada fácil. O sea, se cometen muchos errores en el camino. No nos podemos culpar por eso. Entonces, estamos en esa puja, estamos en ese proceso con un metabolismo que es propio de este siglo, además, que son unos tiempos muy tropezados, muy a traspiés, con todo en contra, muy a contramarea, y tratando de hacer esta pues creación heroica de las comunas y de la revolución bolivariana, que también es algo pues continental y mundial, es un proyecto humanista realmente, no es un proyecto nacionalista nada más de Venezuela. Y bueno, el riesgo que se corre si se pierde eso, si logran, digamos, dilapidar esa experiencia, es, yo creo, que un riesgo mundial, porque la revolución bolivariana defiende la vida en sí misma, defiende la vida, y el capitalismo es todo lo contrario, ¿no? Es la barbarie, la muerte, la destrucción. Entonces, bueno, nosotros estamos con la constituyente y con la revolución bolivariana, con todos sus defectos, es un permanente llamado a la vida, a la creación popular, es un permanente llamado a la libertad, a los poderes creadores del pueblo, para no dejarse, digamos, oprimir, seguir oprimiendo por la colonización y por la gran hegemonía cultural del valor del dinero, por sobre todas las cosas. A lo largo de toda la campaña en la Asamblea Nacional Constituyente y desde que la oposición comanda estas acciones violentas en alguna de sus manifestaciones, parece que los únicos perseguidos o los únicos que sufren la violencia son los sectores opositores. Pero también hay muchos sectores chavistas o hasta simples ciudadanos chavistas que sufren la persecución o el hostigamiento de sectores opositores o de vecinos opositores. Circulan fotos de casas de ciudadanos chavistas que fueron a votar a la Asamblea Nacional Constituyente con marcas y amenazas por haber ido. Digo, hay los ciudadanos chavistas, no tanto los sectores, sino el ciudadano como simple ser humano, también no sufre estos ataques por parte de la oposición y los sectores violentos. Sí, es que siempre los que utilizan la violencia como un arma política siempre es la derecha, siempre son ellos. En este caso la derecha es la oposición. El chavismo nunca ha utilizado la violencia como un arma política, como un arma para digamos, para competir con el otro, para ganarle al otro. Lo que pasa es que el proyecto de la oposición es el genocidio. Y es la apropiación ilegítima de los recursos naturales y de las riquezas, y además el genocidio para castigar. Entonces, bueno, por eso te digo, ellos son la muerte. Nosotros estamos proponiendo todo lo contrario, ¿no? Estamos proponiendo la creación popular, la vida, o sea, esa es la revolución. Y sí, actualmente, y no solo en esta coyuntura de las guarimbas, sino durante todos estos 20 años, el chavismo la gente de a pie, como tú dices, el ciudadano militante chavista, por solo demostrar su empatía con el proyecto político chavista, ha sido perseguido, juzgado, señalado, incluso en casos, por ejemplo, te puedo hablar de los campesinos, hay campesinos, más de 300 campesinos asesinados en el campo venezolano por defender su derecho a trabajar las tierras que habitan desde incluso ancestralmente, hablándote de los indígenas, o que habitan desde hace muchos años, o tierras ociosas que el gobierno ha expropiado y se las ha repartido justamente a los campesinos para que la trabajen, o los campesinos que ya la trabajaban, y han sido asesinados, han sido perseguidos, han sido torturados. Eso viene ocurriendo durante todo este tiempo, y ahorita en esta coyuntura en la que el fascismo se desbordó sádicamente, bueno, te puedes imaginar, sí, hay persecución. En las mismas urbanizaciones, incluso de clase media, en las que, por supuesto, no el 100% de la gente es opositora. Y bueno, y los pocos en esas urbanizaciones de clase media o clase alta que hay chavistas, te puedes imaginar la persecución que sufren. En los sectores populares pasa mucho menos, o no pasa, porque la mayoría de la gente es chavista. Y aparte porque también pasa que estas prácticas fascistas pululan mucho están sembradas más que todo en las clases medias. La gente, digamos, del barrio, la gente del pueblo no practica esas cosas. Me interesa mucho que nos cuentes, Valentina, porque un poco también cuando hablábamos de la comunicación, y tú ya habías dicho sobre la comunicación natural, ¿no? Como esto de volver también a contarnos y a vernos a los ojos y contarnos de qué va el chavismo. Y me interesaba mucho saber, ¿qué es para ti el chavismo? Digamos, como militante, como mujer, como cantora, ¿qué es para ti el chavismo? El chavismo para mí es un estado de conciencia. Es otro sentido común, como les venía comentando ahorita. No es ni siquiera un proyecto nacional o que también, ¿no? Pero esencialmente para mí es otro sentido común. Es un sentido común nuevo, hegemónico, lo llamo yo. O sea, no solo contrahegemónico, sino nuevo hegemónico. Se trata de el ser humano, y no solo el ser humano, porque va más allá, es la vida misma, que no es antropocéntrico tampoco, no es el ser humano como en la cúspide de la pirámide, ¿no? Supera incluso eso e incorpora las cosas de las virtudes de las luchas de todo el mundo, además. Por eso es que es un proyecto humanista, o sea, más que algo nacionalista, venezolanista, latinoamericanista, sí, está bien. Pero esencialmente es un proyecto de lucha de la vida en general, no solo del ser humano, sino de la vida y en el mundo entero. Es decir, que es un proyecto realmente de todo el mundo, de todos los que nos sentimos y las que nos sentimos luchadores o defensoras y defensores de la vida misma, en todas sus formas, que son muchas. Bueno, esa es para mí el chavismo y la revolución bolivariana. Incorpora cosas tan esenciales que otros movimientos no habían incorporado, como por ejemplo el feminismo. Otros movimientos se tardaron mucho, o todavía, es hora. Por ejemplo, hay izquierdas muy letradas y muy lo que sea, y muy experimentadas y tal, pero que todavía son orgullosamente patriarcales y machistas. Y el chavismo rompe con eso. No te voy a decir que todo el chavismo. Siempre esto, ¿no? Hay sectores, hay relaciones de tirantes, ¿no? Con estos temas. Pero está esa propuesta rompiendo los esquemas tradicionales. Incluso el mismo planteamiento de Estado comunal rompe con el planteamiento jerárquico, convencional, verticalista, patriarcal, machista. El proyecto comunal rompe con eso también. Entonces, para mí, es el más reciente proyecto humanista, antipatriarcal, antihegemónico, anticapitalista, por supuesto, antiimperialista, y bueno, sobre todo, más que anti todo eso, es por la vida. De hecho, en el plan de la patria, ese legado que dejó el comandante Chávez, hay un último de los puntos estratégicos, de los objetivos que plantea, la salvación de la especie humana, ¿no? Así es. Eso ni más ni menos es lo que se está jugando América Latina, sí. Allí en Sudamérica, en la puerta del Caribe, ahí en Venezuela. Nos queda ahí unos minutitos para una última canción, pero antes te voy a pedir un par de palabritas justamente sobre el comandante, sobre Chávez. ¿Qué te parece lo más destacado, su principal legado? ¿Qué es lo que crees que impregnó en el pueblo venezolano y latinoamericano que hoy tenemos que rescatar para seguir caminando? No hay que rescatar nada porque no se ha ido, pero te entiendo lo que me estás diciendo. Creo que lo esencial de que Chávez nos dejó y por lo que cambiamos para siempre, como él nos dijo, es esta apuesta por otro mundo, en un momento en el que esa apuesta se creía derrotada, en un momento en el que se hablaba de la muerte de la política y bueno y todo este cuento. En ese momento surge su voz, que es a la vez todas nuestras voces juntas, rompiendo con todo eso y demostrando que los poderes creadores del pueblo son infinitos y que además dotando de una gran conciencia, autoconciencia, a la gente. Esa autoconciencia es nada más y nada menos que el saber del poder. El saber del poder popular, o sea, la conciencia de la gente como un todo, de que tenemos el poder para cambiar nuestro destino. Y eso para mí es muchísimo. De la voz que surgió hace un par de décadas de Hugo Chávez a la voz de Valentina, que nos va a regalar una última cancioncita o vaya a saber qué. ¿Cuál es lo último que nos vas a dejar a nivel musical, por lo menos? Bueno, les quería regalar un poema también que a su vez nos regaló un poeta venezolano muy importante que se llama Gustavo Pereira. De hecho, él participó de la constituyente del 98 en la que convocó Chávez en ese momento y escribió el prólogo de la constitución bolivariana del 99 y todavía está por ahí, así que seguro que va a dar que hacer en esta constituyente. Se llama Sobre Salvajes. Él lo escribió en un momento en el que estaban hablando en la constituyente de la repartición de tierras para los indígenas, precisamente, y surgió dentro de esa asamblea constituyente esta postura conservadora de decir que cómo era posible que le fuéramos a dar las tierras a unos ignorantes, ¿no? Como los indígenas, que no sabían trabajar, etcétera, etcétera. En ese momento, él escribió este poema y lo leyó en plena constituyente sin saber que ahí había en la asamblea constituyente representaciones de los pueblos indígenas. Y ese poema agarró camino a partir de ese momento. Se llama Sobre Salvajes y dice así: los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriqueye Tacú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas, Enú Parupué, que quiere decir guarapo de los ojos. Y al corazón, Yeguán Enapué, que quiere decir semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen Mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir perdonar dicen Emoniquitane, que quiere decir olvidar. Y para decir hermano dicen Majocaraiza, mi otro corazón. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre. Para decir madre dicen ternura. Para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos le llamamos salvajes. Ese es Gustavo Pereira. Bueno, me despido muy agradecida. Con las cuatro cuerdas rebeldes siempre del cuatro venezolano, que son imprescindibles en todas nuestras místicas, con otra canción una vez más del cantor del pueblo, Dalí Primera, que se llama La patria es el hombre y la mujer, podríamos decir también. Piden que cante si me han cortado tritas todo el azul de mi cielo, se han caído toititas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Anda Ándale, muchacho, corriendo, dale al pisón. Ándale, muchacho, corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La tristeza de mi pueblo, será convertida en fuerza pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale, muchacho, corriendo, dale al pisón. Ándale, muchacho, corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Lara lira lai lira lai lai, lara lira lai lira lai lai, lara lira lai lira lai lai, lara lara lara lai, lara lira lai, lara lira lai, lara lira lai, lara lira lai. En la selva manda el tigre. La tintorera en el mar. Y el comisario en la costa. Manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Podemos caer abatidos por las balas más crueles. Y siempre tendremos sucesor. El niño que estremece las hambres consteladas, agitando feroz su primer verso. Que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, que no pisen, que para la patria, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. Impresionante. Valentina Peroso nos acompañó hoy, fue un lujo, ¿no, Lupita? Sí, yo espero que ojalá todos los que piensen que el chavismo es odio hayan escuchado la claridad y la sinceridad de tus palabras y tu música. Vamos a compartir después el programa en Radio Nauta, va a estar en la página y en las redes para que vuelvan a escuchar la voz y el canto de Valentina. Un saludo para los latinoamericanos y latinoamericanas que te estén escuchando. Un saludo para toda la patria grande. Bueno, una convocatoria abierta a todos los compañeros y compañeras que son mayoría en el mundo, que no son oligarquía, sino que son gente del pueblo, a veces un poco confundida, a veces muy mediatizada, muy alienada. Y a ellos y a ellas una convocatoria a defenderse a sí mismos. Defender ahorita la revolución bolivariana y el proyecto humanista es eso, es una convocatoria a defender la vida, o sea, a defendernos todos y todas, a defender la infancia de los niños, a defender la vida del agua, de la tierra, de los árboles, de los pájaros, de los cielos. Eso es defender ahorita la revolución bolivariana. Y les digo otra cosa, hoy es en Venezuela, pero en Argentina pasa también otro tanto, y así en todos nuestros países. Entonces realmente veámoslo como algo regional, veamos que la herida es en todos y en todas nosotras. Las divisiones de naciones son son creadas para, son ficticias, son creadas para dividirnos. Realmente lo que nos pasa a los venezolanos les pasa a los argentinos también. Así que en ese sentido somos un solo continente y somos un solo ser humano. Un placer en serio. Gracias, un placer. Haber escuchado, haber compartido con vos estas palabras, esta música y este mensaje. Se fue al sur de Río Bravo, agradecemos con todo y el laburo de Agustín y Matías del otro lado, impresionante. La rompieron. Querido Lucio. Nos encontramos la próxima semana, hasta el próximo martes. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América más que nunca bolivariana y chavista. Ya lo dijo todo Valentina, ese es el sentido esencial de este programa, rescatar nuestra identidad latino-caribeña y sobre todo, Lupita, ¿todo esto es una excusa? Para invitarte a sentir pensarte latino-caribeñamente. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.